De atrás hacia adelante. Veamos hacia atrás. Proyectemos hacia adelante. Rescatemos del pasado imágenes que catapulten con mesura nuestra visión y nuestro actuar. Veamos en retroactivo y planeemos de antemano nuestra imagen a proyectar. Abramos espacios gigantescos entre concretos, antiguos o modernos, de la misma dimensión, y generémosle en los primeros pulmones y vertientes que busquen su camino y su caudal. Almacenemos y tripliquemos la energía que nos ofrece el astro rey de nuestro sistema. Aprovechemos las ráfagas de viento que mueven las aspas gigantescas de los molinos y aprovechemos la conversión de la energía. Vayamos a los mares, vayamos a los ríos y sus caídas de agua y refrendemos los mecanismos de conversión de energía que nos ofrecen sus corrientes. Reforestemos la tierra, reforestemos la mar y no rompamos el equilibrio en los bosques, en la selva, en la sabana, en la planicie, esperando con lo anterior que los cascos polares vuelvan a su dimensión. Veamos hacia atrás, proyectemos hacia adelante, rescatemos del pasado imágenes que catapulten con mesura nuestra visión y nuestro actuar. Piqueiro.